Octavo programa de Punks por el Mundo. Y esto empieza de esta manera. Bueno, muy buenas noches a todos. Espero que la estén pasando muy bien en su casa. Hoy es un programa especial con bastantes saludos y un poco de información. Espero que lo disfruten tanto como nosotros. Pasaban así por el programa los Sex Pistols con su tema God Save the Queen. Y hoy de cortina vamos a escuchar a los chicos de RIP con su placa No Te Muevas. Así que nada, vamos a empezar a compartirles los primeros saludos que nos han mandado algunos de los compañeros que vamos a compartirles unas canciones hoy. Y bueno, esto empieza así. Hola gente, ¿cómo andan? Soy Diego Piazza, ex baterista de Flema, Flemita, Doble Fuerza, Topos, entre otras bandas. Actual baterista de Santos y Pecadores. Quiero mandarle un saludo grande a todos los radio oyentes de Punks por el Mundo. Y a Charlie y a la radio La Negra, 90.1 FM del Bolsón. Y compartir un par de canciones que grabé con Ricky Espinosa en su momento. Así que muchos cariños para ustedes. Aguante el pan rock. Hasta la próxima, nos vemos.

Pasaban así los saludos de Dieguito Piazza, ex baterista de Flema. Y bueno, un par de canciones que eligió él del disco Vida Espinosa, uno de los discos en los que él grabó, y del Caretofobia 1. Después le meché ahí un tema de Flemita y bueno, y el último, el Vagos del Ayer, que a mí me encanta particularmente y creo que a todos los fanáticos de la banda les gusta. Vamos a estar compartiendo unos saludos de un compañero que es el Casas, de allá de la ciudad de Bogotá, que nos va a contar un poquito de qué viene el punk al parque. Así que los dejo con lo que nos quiere contar a todos. Un saludo para todos los radioyentes y las radioyentes de Punks por el Mundo. Mi nombre es Jorge Casas, de la ciudad de Bogotá, Colombia. Soy miembro de la banda Acción Mutante Punk. Quiero contarles sobre la idea de nuestro festival independiente 100% autogestionado llamado Punk al Parque, que nace por la inconformidad de un gran festival de aquí de la ciudad que se llama Rock al Parque, el cual este año y en años anteriores ha venido excluyendo las bandas de punk locales y nacionales. Este año en su convocatoria no seleccionaron a ninguna. Entonces decidimos hacer nuestro propio festival en las mismas fechas que se realizará el Festival de Rock al Parque. Nuestro festival estará desde el viernes 8, sábado 9, domingo 10, lunes 11 de noviembre de este año 2024. Contaremos con alrededor de 50 bandas o agrupaciones que estarán en tarima. Nos tomaremos 4 puntos de la ciudad de Bogotá: zona occidente, zona norte, zona sur y zona centro. Cada día tendrá su propia tarima, su propio sonido. Sonido que hemos reunido todo el rider técnico con colectivos independientes de salas de ensayo de la ciudad de Bogotá. Casi todos punks. El equipo está conformado por varias personas que irán a hacer la logística. Todo es de manera solidaria. No hay un interés monetario. Estamos divididos en varios grupos de trabajo, grupos de diseño. Amigos han llegado con ilustraciones y con aportes gráficos. Decidimos conformar un grupo de las gráficas, de las piezas gráficas. Tenemos otro grupo de prensa y medios que también está conformada por personas de toda la ciudad de Bogotá, personas de fuera del país, como Argentina también. Contamos con ese gran apoyo. También tenemos el grupo que está especializado en los permisos para que la gestión sea totalmente confiable y no tengamos inconvenientes de permisos ni nada, ni que nos vayan a arruinar los eventos. Ese es en sí nuestra idea, que nació a partir de una inconformidad. Cada día, aparte de eso, va a tener una causa. Vamos a hacer un día en pro de la lucha palestina, un día de generación de conciencia antiguerra. Estamos en contra de esas masacres. Tenemos otro día que va a ser por los presos y las presas políticos. Vamos a tener otro día por causas animalistas, y así cada día tendrá una gestión y un sentido social, una causa. esperamos que esto dé buenos resultados. Vamos bien, ha tenido una acogida muy grande y vamos para adelante. Se han unido personas que tienen talleres de gráficas para ofrecernos la publicidad, carteles, camisetas. También hemos tenido bares, salas de ensayo que han aportado económicamente, también nos ofrecen sus espacios para poder trabajar. Todo ha sido una construcción, ha habido un cooperativismo muy grande. Seguimos creyendo en que la autogestión, la autonomía, el apoyo mutuo, la solidaridad son unos grandes pilares que nos ayudan a construir estos espacios independientes que son para nosotros. Les dejo un saludo para todos los punks por el mundo. Sigan el programa y hagamos la difusión entre todos. Saludos desde Colombia. Pasaba así Acción Mutante de la ciudad de Bogotá, de nuestro compañero Jorge Casas, con dos adelantos de sus próximas producciones. Una es Nos Están Matando y la otra es Resistencia. El compañero nos mandó un disco que lo vamos a estar pasando en el próximo programa. Y bueno, creo que estamos aptos para comenzar con el primer picadito del día de hoy. Vamos a estar pasando, como prometimos en el programa anterior, una placa de una muy muy muy querida banda nuestra, que se llama Diversión Perdida. Pero antes de compartir esa placa, les vamos a dejar escuchar los saludos para todos ustedes de la bajista de la banda, nuestra querida Lina, que va a presentar el disco. Así que nada, los dejo con sus saluditos. Hola a todos los radioescuchas de Punks por el Mundo, soy Lina desde Bogotá, Colombia, soy bajista de Diversión Perdida. Hoy mi amigo Charlie les tiene nuestro primer demo para que lo escuchen y lo disfruten, titulado Siempre Voy a Estar. Les mando un fuerte abrazo, querido Charlie, un abrazo enorme para ti, todo el apoyo con este lindo proyecto. Y ojalá llegue hasta el último rincón del mundo. Fuerza y resistencia. Ama la música y odia el fascismo. Ya llegó el fin de semana. Los parlantes suena Ricky Espinosa, me voy a emborrachar. Y yo brindo por mi gente que siempre está presente. Lo nuestro es amistad. A mis amigos yo les quiero invitar una cerveza para ir a festejar. A mis amigos yo les quiero. Mirabas, cara de gitana, dulce apasionada.

siguen pasando las noches, viviendo para el bar, a tomar una cerveza y a tratarte de olvidar, de que el tiempo está pasando y la vida se te va, y te estás quedando solo porque no piensas cambiar. Pasaba así la placa de Diversión Perdida, Siempre Voy a Estar, remasterizada por Estudios Caracol Viajero Records, al igual que toda la música que estamos pasando en todos nuestros programas. A cada una le hacemos un check y la ajustamos un poco para que suene con la mejor calidad y con la mejor definición que se puede. Y bueno, vamos a compartirles un par de canciones de Colombia también, de una banda que a mí me gusta mucho, que se llama Policarpa y sus Viciosas, a tono con estas canciones de estos dos compañeros. Y bueno, espero que estén disfrutando del programa del día de hoy. Vamos por los 40 minutos de programa. Y bueno, hoy tenemos más música para compartirles a ustedes. Esto es Punks por el Mundo y continúa de esta manera. Pasaban así las Policarpa y sus Viciosas por el programa con dos canciones, Libertad y No al Servicio Militar. Vamos a compartir una canción para nuestra compañera Karen, que hoy también se tuvo que ir a laburar a su casa y no pudo acompañarnos. Está tapada de laburo, Karen es cineasta y bueno, estuvo ahí ayudándonos a editar un poco la apertura de nuestro programa Punks por el Mundo, que próximamente va a salir en formato de video a través de la plataforma del Pueblo TV para el disfrute de todos ustedes, donde vamos a compartir los videos musicales de todas estas bandas que estamos escuchando y compartiendo en el programa. No vamos a abandonar el programa de radio, sino que vamos a aumentar la apuesta y nos vamos a poner a producir un programa en formato de video. Así que nada, esas son las buenas nuevas para todos ustedes, radio oyentes de la ciudad del Bolsón y de la ciudad de Bariloche y del resto del mundo que nos escuchan a través de las plataformas digitales de la red Enfoques, de Radio La Negra, de Radio Autónoma Piuqué y de FM Los Coihues. Muchísimas gracias a todas las repetidoras y a todos los radioescuchas también por acompañarnos día a día, semana a semana, en cada una de nuestras apuestas por la música que no es capitalista, que no está financiada por grandes oligopolios comerciales y oligarcas que sirven para todo ese tipo de negocios que hacen que la sociedad se viva reprimiendo cada vez más y generen de eso un estilo de vida que nosotros despreciamos por completo y lo sentimos repulsivo. Así que nada, vamos por los 47 minutos del programa ya. Cómo vuela la hora. Vamos a compartirles una canción de una banda que le gusta mucho a Karen, que se llama La Pestilencia. La canción se llama Soñar Despierto. Espero que les guste. Lo que puedo hacer. Así sonaba La Pestilencia en el programa del día de hoy. Vamos a compartirles ahora un audio de una banda que se llama Cadáveres. Dentro de poco, en el primer programa, creo, de Punks por el Mundo, vamos a hacer una entrevista a una de sus integrantes. Ella es Pat Pietrafesa. Y junto a Marcelo Pocavida hicieron esta canción que se llama Tras Tus Pasos, del año 1997, remasterizado por Estudios Caracol Viajero Records, y esto suena así. Sonaba Cadáveres en el programa del día de hoy. Uf, y ya estamos llegando a la primera hora, 54 minutos. Vamos a compartir un par de canciones más y después vamos a mandar un picadito también para compartirles una plaquita entera de una de nuestras bandas favoritas. Así que esto, espero que les esté gustando ahí en sus casas. Bueno, vamos a pasar un popurrí. Tengo ahí unas tres canciones que me gustaron, que estuve picando, y las voy a hacer sonar. Espero que les gusten. manera, esquivando punición. 20 años en la trinchera, aguantando como un cabrón. 20 años en la trinchera, 20 años en la trinchera, aguantando humillación. 20 años en la trinchera, esquivando punición. 20 años en la trinchera, aguantando como un cabrón. 20 años en la trinchera. Bueno, pasaban así los Asesinos Cereales. Antes de Asesinos Cereales estaba sonando, si no me equivoco, Escorbuto. ¿Qué pasó? No, estaba sonando Corazones Intoxicados de Casualties, una banda que tiene el cantante ecuatoriano y los músicos norteamericanos. Y antes de eso estaba sonando Escorbuto con dos canciones, una es En la Trinchera y la otra es Si Tú Estuvieras Aquí. Bueno, nos estamos quedando sin material de lo que picamos para pasar en el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado la selección del día de hoy. Ahora vamos a pasar unas producciones de uno de nuestros poetas favoritos, el Neue, que subió una producción que se llama Te Abrazan y Quema, y después de eso vamos a estar pasando unas canciones de la banda de un amigo de acá de Buenos Aires que se llama Olor a Pata, y el compañero que nos pasó las canciones es el Jera de Inflamables, que ahora está con esa banda, se llama Olor a Pata. Bueno, nos pasó un par de canciones, se las remasterizamos y las vamos a pasar también en el programa antes de que finalicen las 2 horas. Por ahora los dejamos con este tema de Neue Experimental, que se llama Me Abrazan y Quema. Que poco a poco se convirtió en el viento. Flores rojas y amarillas, amarillas rosas, luminosas como brasas. Me abrazan en tu jardín, como si el otoño me hubiera empujado con una ligera brisa, y poco a poco se convirtió en el viento. Flores rojas y amarillas, amarillas rosas, luminosas como brasas. Temas de nuestro compañero Jera Inflamable, de su banda Olor a Pata. Y bueno, ya estamos llegando a la hora y media de programa casi, así que nos vamos a despedir por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa, y bueno, si es así, muy pronto vamos a compartir todas las canciones que estamos compartiendo acá en el programa con sus respectivos videoclips en un programa transmitido a través de las plataformas de El Pueblo TV, y ojalá que lleguemos a los canales de aire de la comarca en algún momento. Mi nombre es Carlos, esto ha sido Punks por el Mundo, octavo programa. Nos vamos a despedir con una producción de Estudios Caracol Viajero Records que se llama Miraflores, y después vamos a pasar, si nos queda tiempito, un pedacito de alguna otra producción más, y si no, no sé. Que tengan todos una excelente noche, y bueno, muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos la próxima. Cariños para todos. Bueno, pasaba así despejamente con el programa del día de hoy. Una banda que actualmente se está volviendo a intentar formar, a pesar del casi deceso del baterista. Y bueno, nos queda un ratito para pasar más música. Vamos a pasar dos canciones de un compañero que le dicen el Cone, un compañero de acá de Zona Sur, de Buenos Aires, y su banda se llama Mil Batallas. Y bueno, nos mandó para que le remastericemos dos canciones, así que vamos a estar pasando esas dos canciones. Le mandamos un saludo a él y a todos sus alumnos de la escuela de kickboxing y de boxeo. Y bueno, ya estamos llegando al final del programa, a las corridas el día de hoy. Y vamos a cerrar seguramente con algunos temas del disco No Te Muevas, de la banda RIP. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Los dejo con Mil Batallas y con RIP. Que tengan un excelente fin de semana. Seguro daré lo mejor. Voy a luchar contra todo.